Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada con el informativo de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, la invitación para que nos acompañen durante estos 120 minutos. Recuerde que usted nos puede sintonizar en la página www.radiocce.com y además en la página www.casadelacultura.gov.es y próximamente en los 100.9. Buenos días, Darío. ¿Quito frío o un poco calientito? Se va calentando. Buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es, iniciamos de esta forma nuestro informativo Cultura, Zona Cultura. Esta es la segunda temporada. Iniciamos así. Hoy vamos a irles presentando de a poco estos nuevos formatos, estos nuevos contenidos que les estaremos ofreciendo en estos 120 minutos de información. Tenemos la hora exacta, 7 de la mañana y 5 minutos. Para usted que está saliendo de la casa, en este momento le recordamos que hay restricción vehicular, pico y placa para los automotores con los dígitos 1 y 2. No puede ingresar al interior de la ciudad en el circuito que se va desde la avenida Mariscal Sucre en el occidente, al norte Diego de Vázquez, al oriente con la avenida Simón Bolívar y al sur se cierra con la avenida Morán Valverde. No puede ingresar hasta las 9:30 de la mañana y en horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Evítese las sanciones y cumpla con esta normativa. Así es, y decía Darío que de a poco sigue subiendo la temperatura. Quito está con una temperatura parcialmente nublada con 8 grados centígrados, pero sí es importante, ahora tengo que darte la lección, mi estimado Darío. Quiero decirles que respecto del pico y placa, es importante, amigos, que ustedes recuerden, si ingresa por primera vez y es sancionado, tendrá pues con una equivalente al 15%. Si es una segunda ocasión la que usted infringe, el 25%, y si es una tercera vez, es el 50% de la remuneración básica unificada. Es decir, la sanción, primera vez, 56.25%. Segunda vez, 93.75%. Y la tercera vez en adelante, 187.50%, que equivale, pues, obviamente, al 50%. Así que ahí les hemos dado la sanción en el momento que usted ingrese a la ciudad cuando tiene pico y placa. Así que ponga muchísima atención y hay algo más que seguirles comentando. Para las personas que circulan en la ciudad Oriente-Occidente o Occidente-Oriente, les recordamos que la avenida, el viaducto 24 de mayo, sigue cerrado. Este cierre tendrá una duración aproximada de 18 meses. Lo hicieron la semana pasada, arrancó este cierre, así que nos vamos de largo acostumbrándonos con este inconveniente en la movilidad. Usted no puede circular todo el viaducto de la 24 de mayo, puede tomar otras vías alternas para trasladarse Oriente-Occidente, Occidente-Oriente, y sucede lo mismo al centro-norte de la ciudad. En el sector de la Eloy Alfaro, donde nace la Eloy Alfaro, en la 10 de agosto, cuando tomamos la 10 de agosto y queremos coger el paso deprimido para salir a la Eloy Alfaro rumbo al parque de la Carolina, está cerrado el tramo entre la avenida Alemania y 10 de agosto. No podemos circular por ese sector, todo esto por los trabajos del Metro de Quito. Así es, y EQ911 manifiesta que en cuanto a las personas que van a salir fuera de Quito, es decir, al norte, al sur, las vías de la provincia de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas normalmente. La invitación es simplemente que usted conduzca con precaución. Y en cuanto al aeropuerto de Quito, las operaciones normales, pues son tenemos una visibilidad y por lo tanto los vuelos están aptos para la operación. Y con esto avanzamos en Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Camilo Restrepo se posesiona como presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco Ordóñez, director del Núcleo Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, recorrió los espacios de los grupos independientes del edificio de los espejos. Cultura Viva espera por usted. Estudiantina de Cámara Quintisencia presenta su nuevo disco del Pasillo Ecuatoriano. El arte y la cultura tienen su espacio en el barrio América. Cotochoa vive sus fiestas en honor a su patrono San Juan. La provincia de El Oro disfruta de los viernes culturales que se realizan en el antiguo muelle de cabotaje. Este mes de junio se celebra la Fiesta Mayor del Sol en Ecuador y varios países de Latinoamérica. Cuando son exactamente las 7 de la mañana y 10 minutos, damos inicio a la información. Nos vamos rápidamente a realizar un recorrido por los principales hechos de los medios nacionales. Tenemos ya las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10 en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y nos vamos con información de diario El Comercio. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, conformada por 10 legisladores de la oposición, convocó al vicepresidente de la República, Jorge Glass, el pasado jueves 15 de junio de este año. El titular de la comisión, Héctor Yepes, del movimiento Creo Suma, envió la convocatoria oficial a Glass para que asista el 21 de junio. El documento se divulgó este 17 de junio a fin de que informe sobre los hechos que se encuentran en investigación en torno al caso Odebrecht. Y diario El Telégrafo nos dice, en medio de la algarabía, la incertidumbre y la curiosidad, el siempre alegre barrio del suburbio de Guayaquil recibió este sábado 17 de junio al expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, quien con su tradicional entrada aterrizó en helicóptero en el sector conocido como La Pista, ubicado en la calle La Octava y La Che. Los más pequeños no tenían idea de lo que iba a acontecer, solo veían cómo los mayores pedían banderas alusivas al extinto partido roldosista ecuatoriano y se colocaban unos cintillos en la frente y otros en el brazo. Diario La Hora nos dice que la empresa pública ecuatoriana Petroamazonas informó hoy que iniciará la ronda Campos Menores 2017 a fin de obtener inversiones para un grupo de 15 campos ubicados en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. Los campos menores son aquellos cuya producción es inferior a 5.000 barriles diarios de petróleo. El objetivo de esta ronda es incrementar la producción de este campo a través de la inversión, empresas nacionales e internacionales. Y finalmente nos vamos con lo que encontramos en la página web de El Ciudadano. El presidente de la República, Lenín Moreno, mostró su rechazo total a la violencia. Esto a propósito del atentado ocurrido el sábado en un centro comercial de Bogotá y que cobró la vida de 3 personas. El jefe de Estado, en su cuenta de Twitter, se solidarizó con el pueblo colombiano y escribió: "Rechazo total a la violencia. Nos solidarizamos con el dolor de la hermana Colombia. Cuenta con todo nuestro apoyo, querido Juan Manuel Santos", puntualizó. en la casa. Seguimos con la información en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13. Y con un acto público se posesionará al licenciado Camilo Restrepo como el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el pasado 1 de junio, el licenciado Camilo Restrepo despacha como titular de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Su nombre obtuvo 22 de los 26 votos de los integrantes de la Junta Plenaria que agrupa a las direcciones provinciales del país y otros organismos culturales. Y desde ese entonces, sus comunicados llevan la frase: en nuestro país caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Reflejando de esta forma que trabajará por las diversas artes y las culturas del país. Uno de los primeros trabajos que emprenderá el presidente desde la sede nacional está enfocado en la estructura orgánica de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que define el destino de las direcciones de la misma. Nosotros hemos agotado un poco ya en estos días que yo he estado elegido, ha ido planificación al Ministerio de Trabajo para tratar de solucionar un solo punto. El punto de discrepancia está en que ellos sostienen que debe haber una sola dirección para manejar lo que es la Cinemateca, el museo y las bibliotecas. Y nosotros creemos que eso no es lo correcto, de que tampoco es practicable, porque no hay una persona que pueda, digamos, dirigir los tres campos completamente distintos, la Cinemateca, la biblioteca y los museos. Entonces nosotros creemos que deben haber tres direcciones: la dirección de la Cinemateca, la dirección de bibliotecas y la dirección de museos. Entonces en eso es lo que estamos, pero si ya no hay lugar entre los equipos de planificación que son los que están trabajando en eso con el de talento humano, entonces tendremos ya que ver. Yo como presidente ya voy a solicitar una cita al Ministro del Trabajo para tratar directamente con él la estructura esta de la Casa de la Cultura, que es la misma estructura que estamos trabajando, digo usted, desde enero, para no ponerle una fecha anterior. Su posesión pública se realizará la noche de este martes 20 de junio a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el evento participarán los grupos artísticos, coro infantil y camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Carla Canora, Edgar Palacios, Diego Corán, entre otros. El evento es gratuito. De esta forma, Camilo Restrepo vuelve a ser titular de esta institución por segunda ocasión. La primera fue en el periodo 1992-1996. Restrepo es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador, exdiputado de su natal provincia Pastaza, fue secretario general del Congreso en 1990-1991, presidente del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su provincia Pastaza, en 1988 secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana entre 1991 y 1992 y asesor de la Procuraduría General del Estado en 1997 a 1998. Y rápidamente nos vamos con la información literaria. El Circo de Ashton es la novela ganadora de varios premios en Internet que fue presentada oficialmente la semana que culminó aquí en la Casa de la Cultura en la ciudad de Quito. Es una iniciativa espontánea de Gabriela Arias. Escuchemos el aporte de Carla Ledesma desde el área de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Circo de la Muerte, así lo nombran en las leyendas, pero llegará a manos de los lectores como El Circo de Ashton, la primera novela de la joven escritora ecuatoriana Gabriela Arias. Se trata de un libro que conjuga la ficción, la magia y lo paranormal para narrar una historia de misterio y romance que ha atrapado a casi 1 millón de lectores en Wattpad. Una página web para leer y compartir escritos de manera gratuita que ha permitido la incursión de Gabriela al mundo de la literatura, algo que, como ella misma comenta, comenzó como un hobby. Yo subí el primer capítulo. Yo no, como les mencioné hace un momento, yo no planifico nada. Entonces, cuando yo ya tenía el primer capítulo, lo primero que hice fue subir. Entonces me empezaron a leer y me comentaban y me decían, qué lindo, está, tu historia está súper chévere, engancha, ¿cuándo subes el próximo capítulo? Y me empezaban a votar y yo decía, bueno, genial, entonces empecé a seguir con subiendo capítulos. Y a medida que subían los capítulos, más gente llegaba y cuando yo ya terminé mi libro, estaba en las 150.000 lecturas. Al ver la gran aceptación de la novela en Wattpad, Gabriela y su padre tocaron las puertas de varias editoriales ecuatorianas que no mostraron interés para la publicación del libro. Gabriela no se dio por vencida y buscó otras opciones por internet. Fue así como Nova Casa Editorial, una editorial española encantada con la novela, decidió publicarla en todos los países de habla hispana. Siempre cuando algún tema sale de moda y hace bomba en los libros, entonces empiezan a recrear muchas historias alrededor de ese tema. Entonces dije, yo quiero crear algo nuevo. Y justo por aquellos días iba a venir a Ecuador el Circo del Sol. Entonces yo ya tenía en mente ese circo porque había visto en televisión y me había impactado. Y dije, no, ¿por qué no creamos algo sobre un circo? Entonces empecé a escribir sin tener idea de lo que iba a pasar en la historia o en la trama o en el final. Fue todo improvisación. A lo largo que iba haciendo los capítulos, todo era improvisado. Nunca nada fue planeado en este libro. Nova Casa Editorial pondrá el libro a la venta a nivel mundial en formato físico y digital. Bien, ahí teníamos ese reporte de Carla Ledesma. Figúrese usted, ya puede encontrar ese libro en cualquier librería, El Circo de Ashton o El Circo de la Muerte, de esta escritora, novela escritora, Gabriela Arias. Ahí la tenemos. Así es, y algo importante, mira cómo las redes sociales también te ayudan a llegar hasta otras latitudes y te pueden ayudar a construir también tu propia obra, como nos comentaba la escritora Gabriela. Y obviamente capítulo a capítulo, donde las personas le ayudaban a construir este trabajo y lo fue publicando en Wattpad, capítulo a capítulo, hasta que alguien se interesó en publicar este libro. Así que, bueno, ahí nos queda un libro para acercarnos y poder darle lectura. Y esa modalidad de las redes sociales es algo que ya está en tendencia, lo podría decir, he visto libros que se hacen a través de cuenta de Twitter, construcciones creativas colectivas, y vas tuiteando una idea y lo vas construyendo de forma colectiva una obra. Qué hermoso, ¿no? Así, a los que tienen poco hábito por la lectura, pues hay una oportunidad, porque eso va a inyectarte ese deseo de seguir leyendo el siguiente capítulo de esta obra. Bueno, con esto nos vamos nosotros con más información aquí en Zona Cultura, cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos. El director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Francisco Ordóñez, visitó los espacios físicos donde se encuentran los integrantes del grupo independiente con el objetivo de mirar la optimización de los espacios. El director del núcleo de Pichincha, Francisco Ordóñez, visitó a los representantes de cada grupo independiente que labora en la Casa de la Cultura de Quito, con el objetivo de analizar el progreso de los espacios brindados a los artistas y compartir de cerca con quienes promueven su arte y cultura desde esta institución. Y bueno, yo he visto que hay un trabajo ordenado, he visto que hay un trabajo con mucha dignidad, con mucho respeto al artista. Son espacios que están posibilitando el accionar de muchos otros grupos que no necesariamente están dentro de la casa, pero que tienen acceso a esta instalación y pueden trabajar desde ahí. Con el tiempo, los 14 grupos independientes se han formado gracias al talento de sus artistas y sus esfuerzos económicos. Ordóñez, productor audiovisual, comunicador y gestor cultural, afirma que el trabajo que existe en estas áreas es impecable, tesonero, ordenado y de gran aseo. Durante un ensayo artístico, Ordóñez recorrió la Sala Independiente de Danza Mariana de Jesús. Su coordinadora opina al respecto. Le parece excelente la gestión, porque esta es una sala autofinanciada, autogestionada. O sea, toda la instalación de la infraestructura es conseguida por el Frente de Danza Independiente y la Escuela de Danza Futuro Sí. Entonces, dentro de lo que nosotros hacemos, sin fondos ni auspicios, él encontró que hemos hecho lo mejor posible. El núcleo de Pichincha toma esta iniciativa para usarlo como modelo de gestión en las distintas extensiones que se pueden crear en Pichincha. Lo importante también es empezar a compartir ideas con los artistas que han generado este modelo de gestión, ¿no es cierto?, para que el núcleo de Pichincha pueda replicar este modelo de gestión y promoverlo, utilizarlo en los espacios que sea posible, ya cuando el núcleo vaya desarrollándose. Entonces, ese es el propósito de esta visita. Reportó Nicole Herrera. Tenemos ya las 7 de la mañana con 23 minutos, 7 y 23. El grupo Cultura Viva, Arte Danzario, invita a jóvenes bailarines a conformar su elenco de danza. El grupo Cultura Viva, Arte Danzario, está en la búsqueda de sus nuevos bailarines que quieran conformar su elenco de danza tradicional ecuatoriana. El grupo nació en el mes de noviembre del 2013 como una propuesta de educación artística. Desde entonces han creado varias coreografías que muestran el diverso patrimonio cultural de todo el país. La sensación y emoción son piezas fundamentales en la metodología de instrucción que maneja este grupo escénico. Así nos cuenta Agustín Chumiquinga, director del grupo. Y luego la idea es que se motiva no en un conocimiento de paso, sino de sensación y de emoción, buscando esta forma de que tú te apropias de ese conocimiento, de ese ritmo que ya está legado en tu cuerpo. Y desde ahí se va haciendo ese proceso para la construcción de las propuestas escénicas, de los montajes coreográficos con los diferentes bailes ecuatorianos. Como te decía, lo que hemos hecho también es una cuestión de motivar a este conocimiento, ¿no? Basándonos en contar a través de juegos, de dinámicas, en el cual se va dando cómo se va evolucionando y cómo la danza se vuelve parte de este proceso cultural. Tomando en cuenta que el arte de la danza tú lo haces desde el movimiento que estás en el vientre de la madre. Entonces, desde ahí viene este proceso. Entonces, uno se le va haciendo conocer de que cuando tú caminas haces danza, que al rato de respirar estás haciendo danza, todo ese movimiento. Entonces, en esta medida es que la investigación también cumple un papel importante en este elenco. Fruto de ello ha sido la capacitación que han mantenido con el Instituto de Patrimonio Inmaterial del Convenio Andrés Bello. Si usted quiere participar en este grupo, debe tener entre 15 y 18 años de edad. Puede contactarse al número 099-821-5488 y en las redes sociales buscarlos como Somos Cultura Viva. Sus horarios de ensayo son de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 8 de la noche en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Quito. ¿Y qué tiene Quito para ofrecernos esta semana? Rápidamente les comentamos. El Corazón de la Cebolla es la puesta en escena del grupo de teatro Mala Hierba, presentada con la dirección y puesta en escena del dramaturgo Aristides Vargas, basada en el cuento El Bodegón de las Cebollas de Gutengras y en los textos creados por los actores y actrices que participan en esta obra. Las escenas son bocetos de aproximación a un bodegón y a la vez variaciones del cuento de Gras, lo que crea un universo estético propio del mundo de la pintura entremezclado con los cuerpos de los actores como si los personajes estuvieran viviendo en un estado de inexplicable parálisis. La obra El Corazón de la Cebolla se divide en tres momentos. El primero toma como tema el mundo de la pareja o la imposibilidad de un compromiso efectivo con alguien fuera de nuestra subjetividad emocional. En un segundo momento el tema es la familia. Tal vez este sea el corazón de la cebolla, es decir, donde los problemas emocionales no solo se reducen a un ámbito privado, sino que lo social y lo público también condicionan las relaciones familiares. Finalmente, hay una alusión directa al cuento de Gras, donde un grupo social que ha alcanzado cierto estado de bienestar se confronta con su propia inoperancia y aburrimiento al intentar algo que lo saque de su inmovilidad y descubrir que la seguridad material no implica una seguridad emocional. El Corazón de la Cebolla se presentará en la Casa Mala Hierba desde el 29 de junio al 9 de julio, de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos funciones a las 6:30 de la tarde. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos y ahí está El Corazón de la Cebolla. Nos vamos con más información. La estudiantina de cámara Quinticencia presenta su nuevo trabajo discográfico con el objetivo de mantener la tradición de los pasillos ecuatorianos. Así nos informa Paula López. Este 25 de junio, la estudiantina de cámara Quinticencia presenta su nuevo disco que recopila música patrimonial como el primer pasillo ecuatoriano en el espectáculo de música, danza, teatro y poesía que se organiza como parte de la programación Domingo Familiar en la Casa de la Música. Gorky Campuzano, integrante de la estudiantina, detalla el contenido de este nuevo disco. Hemos producido un CD con música ecuatoriana patrimonial del siglo XIX y principios del siglo XX. Y justamente este concierto, que va a ser un espectáculo multiartístico, porque no solo va a ser música, es para la difusión de ese material que tenemos, de ese tipo de música que realmente casi no se oye y hay muy poca gente que la conoce. En el evento de lanzamiento se contará con la participación dancística de la corporación artística Nuestras Raíces, además del músico invitado Wilson Aro. El nuevo disco de Quinticencia tiene como objetivo difundir y hacer que la música patrimonial del Ecuador sea más escuchada. La Casa de la Música está ubicada en la calle Ñuño de Valderrama y Avenida Mariana de Jesús. El valor de la entrada es $5. Reportó Paula López. Y qué bien por la música ecuatoriana, que existan más producciones y que los artistas también puedan visibilizar su trabajo en todo lo que tiene que ver con la producción ecuatoriana. Avanzamos con Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29. Y ahora nos vamos con la siguiente nota: Justicia y Paz. Este fue el lema que llevaron decenas de personas que caminaron la noche del pasado viernes por las calles de Quito. A la luz de las velas y con tambores, decenas de personas caminaron la noche del pasado viernes por la ciudad para pedir justicia por Andrés Viracocha, quien fue asesinado el pasado 7 de junio en la intersección de la avenida Patria y Amazonas, en un hecho suscitado por el acoso sexual a las mujeres. Por ello, la consigna que vociferaban los marchantes fue: no más violencia, no más acoso, justicia para Andrés. No más acoso, justicia para Andrés, justicia para Andrés. Al evento se dieron cita desde amigos y familiares de Viracocha, activistas por los derechos humanos, figuras políticas y padres y madres de familia, como es el caso de María Cagüeñas. Ellos buscan que este hecho no vuelva a suceder, que sus hijos puedan caminar por la calle de forma libre y segura. Pelear por el derecho de la mujer a no ser acosada, a tener libertad al momento de caminar, estar tranquila, porque tú sabes que cada vez que escuchamos estos casos, uno se guarda más bien, es como, pero ahora no, o sea, queremos revolución, queremos cambio, queremos que la gente que piense que acosar es normal, tenga eso, que puede tener una represalia, que puede caer preso. Considero que hay gente de todas las edades y eso es lo importante. Por ejemplo, yo vine con mi hija, que tiene apenas un año, dos meses, y desde este punto yo creo que ella siempre va a pelear por sus derechos y no va a permitir estos actos que perjudican tanto a nuestra sociedad. La marcha salió desde los bajos del Ministerio de Agricultura hasta llegar a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lugar en donde trabajaba Viracocha. Durante el trayecto, varios conductores con su bocina se sumaron a los manifestantes. Las personas tomaron la avenida Amazonas hasta llegar a la intersección Patria, haciendo un alto en la farmacia Fibeca. En ese lugar, en el que murió Andrés, colocaron velas. Jaime Viracocha, padre de Andrés, comentó que el proceso judicial de su hijo está en marcha. Tenemos ya las 7 de la mañana con 32 minutos, tiempo de separarnos y un agradecimiento pues a todos los colectivos, amigos que este viernes se dieron cita para marchar con este lema: justicia y paz por nuestro compañero Andrés Viracocha, que bueno, pues ustedes sabían, era parte de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como operador. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa, nos separamos de Zona Cultura y regresamos con más información.

información cultural no se detiene en Zona Cultura, nos vamos hasta la ciudad de Cayambe, donde Luis Farinango, trabajador del municipio de Cayambe y organizador de la Feria de Productores y Emprendedores, resaltó los productos que su cantón ofrece a los turistas que visiten Cayambe durante las fiestas de San Pedro. Las fiestas iniciaron desde el 17 de junio y culminarán el 13 de julio con la Feria de Puertas Abiertas, que se realizará el 24 de junio desde las 10 horas y donde encontrará comida típica como el hornado, mote, chicha y hasta la colada de uchujaco, hecha con 7 granos, entre ellos el maíz, la cebada, alberja y lenteja, todos productos cultivados en Cayambe y convertidos de forma artesanal en harina. Pero si usted no puede ir durante las fiestas de San Pedro a la población de Cayambe, los productores de la exposición los puede encontrar en el mercado cercano a su hogar. Así nos cuenta Luis Farinango, organizador de esta feria. Nosotros tenemos alrededor de 150 emprendedores. Nosotros vamos a tener una feria de los emprendedores los días 23, 24 y 25 de junio en el Parque Central de Cayambe. Inicia desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Ahí vamos a mostrar lo mismo que tenemos aquí, pero más grande. Son 150 emprendedores que van a estar aquí en esta feria. Así que ahí teníamos ese consejo de Luis Farinango, a ver si nos damos una vuelta por el mercado y encontramos estos productos para sentir a Cayambe aquí, desde la gastronomía en la ciudad de Quito. ¿Qué te parece, Laura? Por supuesto, yo creo que en nuestro país lo importante y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que la comida de la sierra la podemos ver en la Amazonía, la podemos ver en la costa ecuatoriana y sobre todo, mira, todo lo del norte del país concentrado aquí en la capital de los ecuatorianos, cómo se conecta la gente también de las diferentes provincias, porque Quito es el corazón donde podemos encontrar a todo el Ecuador. Exactamente, cómo recordar a una cultura, a una población de nuestro Ecuador a través de la comida, qué rico. Y continuamos con más información de fiestas. Hay varias actividades hasta este 24 de junio. La parroquia de Cotocchoa conmemora sus fiestas de parroquialización y patronales. Cotocchoa está ubicada en el cantón Rumiñahui, a 40 minutos de Quito. Cotocchoa vive sus fiestas en honor a su patrono San Juan. Su objetivo es preservar la identidad y la ruralidad, a decir del vocal y presidente de la Comisión de Cultura y Turismo del Gobierno Parroquial, Wilson García. Estamos celebrando los 79 años de parroquialización de nuestra parroquia. Y como es mayo y las festividades son conjuntas con el cantón Rumiñahui, nosotros comenzamos nuestros eventos de parroquialización desde el sábado 3 de junio. Y nos unimos en las fiestas patronales de la parroquia, que son el 24 de junio, como San Juan Bautista. Pregones, gastronomía típica, juegos tradicionales y presentaciones artísticas son algunas de las actividades que se dan por los 79 años de parroquialización. Wilson García Viles nos explica el significado de Cotocchoa. Parece que hemos perdido un poco de la identidad. Se dice que Cotocchoa proviene de dos palabras, ¿no? De paja pequeña, es una de las versiones empíricas que nace en la parroquia. Otros también se dice que Cotocchoa se le conocía esto por una enfermedad que existía pues en nuestras serranías, que es lo del coto. Las fiestas de la parroquia culminan con el desfile cívico y la sesión solemne a realizarse el 24 de julio. Reportó César Figueroa. Tenemos ya las 7 de la mañana con 41 minutos y nuestro agradecimiento a todos los compañeros que son parte de este informativo y que realizan sus prácticas preprofesionales aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, se trata de quién nomás, Darío, que nos acompaña. Claro, Paula López, también está Michelle Aguiar, Michelle Játiva y César Figueroa. También me olvido de Nicole Herrera, que siempre están aquí colaborándonos y generando información cultural para que usted nos pueda escuchar a través de su receptor del otro lado. Así es, y Paula López también. Son parte del equipo que nos acompañan para hacer posible este espacio informativo. Y nos vamos con más información cuando tenemos ya las 7 de la mañana con 42 minutos. Las fiestas de San Pedro también se celebran en el Cantón Pedro Moncayo con la participación de investigadores, escritores, gestores culturales y autoridades respaldados por la ciudadanía del sector rural y urbano que han logrado sostener y fortalecer esta fiesta ancestral con características muy particulares que le diferencian de otras que se desarrollan en otros lugares. Hace un año las fiestas de San Pedro en este cantón de Pichincha fueron declaradas Patrimonio Inmaterial de Cultura, título que les enorgullece y hace que este año se realicen actividades desde el pasado sábado 17 de junio. Dentro de las actividades programadas consta la celebración del primer aniversario de la Declaratoria Patrimonial de San Pedro. Desde las 16 horas el 28 de junio en la noche sempedrina, el 29 de junio, desde las 9 horas hasta las 17 horas se realizará el aruchico escolar y la toma de la plaza con una masiva participación de miles de bailarines. En el país. Y con la información del país nos trasladamos hasta el sur del Ecuador, donde un espacio para los profesionales de la música, danza, teatro, entre otras expresiones artísticas, es lo que se presenta cada viernes allá en Machala, en el puerto antiguo Muelle de Canotaje. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo El Oro, realiza los viernes culturales en el viejo muelle de Puerto Bolívar, Machala, con capacidad para alrededor de 300 personas. Este evento está dirigido a la familia, pues se cuenta con la presentación de músicos, actores de teatro, literatura, danza y cine. Así nos indica Jorge Ramírez, organizador. Todos los artistas van gratuitos por una gestión mía como promotor cultural, entonces nosotros les ofrecemos el transporte, les entregamos un certificado. Yo normalmente convoco 3 o 4 artistas por viernes, y entonces empezamos 8:30 de la noche, y el público, sacamos un boletín de prensa y normalmente la gente ya asiste sola porque ya conoce mucho de la calidad del evento. El muelle de cabotaje es un lugar histórico por donde se trasladaban los barcos hacia Guayaquil y ahora es de atracción para turistas y población del sector. Por ello, Ramírez intenta que los actores culturales que se presentan en el muelle sean 100% profesionales, a diferencia del nuevo parque urbano, donde los jueves son espacios para artistas de escuelas y colegios. Bueno, es un espacio histórico, ¿no? Y además es maravilloso porque está al lado del mar y porque la Casa de la Cultura tiene a cargo ese espacio en comodato de autoridad portuaria, ¿no? Entonces, por eso lo hacemos, ¿no? Está a cargo de la Casa de la Cultura. Y por cierto, ahorita está en adecuaciones, ¿no? Se invita a la comunidad a participar del evento todos los viernes de cada mes a las 20 horas. La entrada es completamente gratuita. Reportó Michelle Aguiar. Siete de la mañana con 46 minutos, 7:46. Nos seguimos con más información en Zona Cultura. Al calor del fuego, Alejandro relataba a su familia los cuentos y leyendas que los taitas y mamas narraban sobre la comunidad quichua Ambatillo Alto, ubicada al oeste de Ambato, en Tungurahua. Años después, su hijo Vicente Chato afirma que creaba en su imaginación los escenarios de cada historia. Esas escenas despertaron un interés por la lectura y por recopilar esos relatos que antiguamente se transmitían de padres a hijos. Vicente guarda en su memoria los momentos que compartía junto a sus padres y hermanos sentados frente al fogón de la casa, mientras preparaban los alimentos o merendaban. También era el momento de los consejos y enseñanzas de sus progenitores. En el 2008, a través de entrevistas e investigaciones con su padre y otros ancianos del pueblo, decidió recoger esos testimonios. En el trabajo de recopilación le ayudó su amigo Flavio López. Actualmente tiene en su archivo al menos 60 cuentos y leyendas que aún no han sido publicadas. Chato explica que cada cuento trae un mensaje para quienes escuchan, y eso es lo importante. En su trabajo escrito en quichua y español está la memoria viva de ese pueblo. Estas recopilaciones de relatos se esperan pronto sean puestas en un libro para el deleite de la ciudadanía como un aporte a las creencias ancestrales. Y nos quedamos en esta línea para seguir valorando las creencias ancestrales, también las costumbres y tradiciones de los pueblos originarios. Darío, ¿tú alguna vez te sentaste con tus abuelitos, con tus papás, no sé, en una noche de luna o con una vela a escuchar cuentos? Noche de luna no me he fijado, con una vela tampoco, pero sí, siempre ha existido esa tradición oral de los cuentos en mi familia. He tenido la experiencia con alguna abuela que mientras ella fumaba, y no fumaba en el tradicional papel haciendo los chamicos, como se los conoce, los tabacos, sino que a falta de papel lo hacía en una hoja de maíz. Ahí ponía el tabaco, lo enredaba, y mientras ella fumaba, esta abuela, cuando mi papi nos dejaba encargaditos, nos contaba muchísimos cuentos de aquella época. Éramos demasiado pequeños que muy poco recuerdo todos esos cuentitos, pero era todas las noches sentados alrededor de un mechero para que la abuela nos cuente estos cuentos. Una tía abuela. Y a lo largo del país existen todas este tipo de historias, de experiencias. Digamos, ¿cuántas historias no existirán? ¿Cuántos mitos, leyendas? Lo importante ahora es que algunos también, así como este joven está interesado en buscar un libro, ponerlas en escena, pues también hay muchas personas que lo están haciendo ya en televisión a estos cuentos tradicionales para poderlos disfrutar. Y de hecho aquí en Quito hay muchos, ¿no? Uh-huh. Así que rompamos el silencio, vamos a la memoria, recolectemos esas historias, esos mitos, esas leyendas, y sigamos con esta tradición, pasándolo de generación en generación para que persista estas creencias ancestrales. Y bueno, nos vamos con más información. Las celebraciones del Inti Raymi se realizan en los meses de junio y julio en las comunidades indígenas andinas del Ecuador y también de toda Latinoamérica. Una fiesta en honor al dios Sol. El reporte con Michelle Javier. Inti Raymi, la fiesta del sol y la cosecha, se celebra durante estos meses de junio y julio. Es la fiesta más grande del calendario indígena en la que piden al dios Sol les acompañe para las cosechas y la fertilidad de la tierra. Una celebración de origen indígena que se festeja por esta época, también en Guatemala, México, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia y Venezuela. En cada uno de estos países, con diferentes rituales, pero con la misma idea de origen, agradecer al dios Sol y pedirle que les acompañe durante el resto del año. En Perú, donde es originaria la cultura inca, la celebran con rituales especiales. Elvis Cueva, guía turístico en Machu Picchu, habla sobre este festejo, en el que eligen al inca, que debe ser descendiente y conocer sobre la cultura inca. Se festeja de la siguiente manera: hacen concursos en la ciudad del Cusco, diferentes danzas, sí, de todos los departamentos del Cusco, las 13 provincias del Cusco empiezan a hacer danzas por todo lugar, haciendo sus danzas en la Plaza de Armas del Cusco. Sí, hay un encuentro también entre el inca y el alcalde, sí, el encuentro de dos mundos, se dice también, en la Plaza de Armas del Cusco. Aquí en Ecuador, la celebración es variada de acuerdo a la ciudad. El Inti Raymi, lleno de colorido, presenta las costumbres indígenas que se han transmitido de generación en generación. Patricio Robalino, músico y gestor cultural, habla sobre el festejo de los pueblos indígenas. Manifestaciones culturales de nuestro pueblo que están expresadas a través de músicas, de danzas, de comidas, de expresión gastronómica, de vestuarios, de rituales, de celebraciones, pero que en conjunto celebran nada más que la vida. Quito también será sede para el encuentro cultural de 10 delegaciones de países que celebran al dios Sol, desde el 20 al 23 de junio en el tercer precírculo de abuelos y abuelas sabios, con el propósito de restituir los templos ancestrales y la sanación de la Madre Tierra, como parte de la programación para rememorar esta celebración. En la Casa de la Cultura, el 21 de junio a las 10 a.m. Para mayor información, usted puede visitar www.casadelacultura.gov.es. En el mundo. nos vamos con la información cultural del mundo. En este caso nos quedamos aquí en el continente para contarles cómo cada año en la comunidad de San Francisco Yar, en el estado Miranda, se celebró una edición más de la fiesta del Corpus Christi, festividad religiosa caracterizada por los diablos danzantes con llamativas máscaras, vestimenta de color rojo, accesorios y música. La nota informativa llega con Telesur. Cada año la comunidad de San Francisco de Yare, en el estado Miranda, celebró la edición 268 de la fiesta del Corpus Christi, una tradición cultural donde se rinde honor al Santísimo Sacramento del altar. Nosotros rendimos tributo a la sangre del cuerpo de Cristo para que nos lleve por el camino del bien, por la separación del mal para otra parte, y el bien que se quede en Yare. La festividad se caracteriza por las llamativas máscaras de los diablos, la vestimenta de color rojo, los accesorios y la música. Este año, más de 2.000 promeseros y capataces se congregaron en este pequeño pueblo, rodearon la iglesia y recibieron la bendición del Padre para iniciar el recorrido por los 43 altares de toda la comunidad. La celebración es considerada un patrimonio de fe, donde el bien triunfa ante el mal. Los promeseros y asistentes pidieron por la paz de Venezuela. Nosotros, todos los feligreses, en este recorrer de los 43 altares, donde por supuesto la devoción, cada día que nosotros escuchamos la danza del tambor, esa caja, cae nuestra máscara en rendición del bien sobre el mal. La máscara representa el mal, y cuando cae y nosotros bajamos nuestra mirada, estamos diciendo que el bien está triunfando. Bueno, primero y principal, pagar una promesa y pedir al Santísimo Sacramento para que reine la paz. La jornada estuvo cargada de devoción, cultos y costumbres. Adultos y niños son parte de los diablos danzantes de Yare, tradición que va de generación en generación. De la mañana con 55 minutos en el territorio continental ecuatoriano, una hora menos. Le recordamos a usted que está en compañía de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en los 940M y www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es, próximamente 100.9. Y continuamos con más información internacional. Reino Unido fue testigo del inicio del Festival de Aldenburg en el primer edificio industrial transformado en espacio cultural y donde Benjamin Britten es el homenajeado. La información con la cadena Euronews. Una nueva y cautivadora producción de la obra maestra del músico británico Benjamin Britten, Sueño de una noche de verano, abrió este año el Festival de Aldenburg. Sueño de una noche de verano ha marcado la conmemoración de las bodas de oro de su emblemática sala de conciertos. Siempre pionero, Britten transformó una antigua fábrica de cerveza del vecino pueblo de Snape en un fantástico espacio para celebrar su festival. Snape Maltings es uno de los primeros edificios industriales reconvertidos en espacio cultural, por lo que por sí mismo es revolucionario. Cosas que ahora damos por sentadas, como la música interpretada en lugares inusuales, como edificios industriales, iglesias u otras construcciones reconvertidas, que ahora son parte de nuestra vida, fueron innovadoras en los años 60. Realmente supusieron algo muy especial en la forma de tocar música. La videoartista británica Nisha Jones dirigió su brillante visión de la producción de Britten. Lo que quería hacer era crear una atmósfera y un entorno que permitiera quedar completamente inmerso en esta música increíble, que se reflejara un poco en la magia del propio lugar. Agenda Cultural. Tomen papel y lápiz, les presentamos nuestra agenda cultural. La agenda de actividades culturales para esta semana inicia este martes 21 de junio con el evento artístico con motivo de la posesión del presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo. Acto que contará con la presentación de artistas como Carla Canora, el Ballet Ecuatoriano de Cámara, La Camerata y el Coro Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el maestro Edgar Palacios, entre otros artistas. Y le invitamos también a la exposición Sueños de Niñas en la sala de exposiciones del Área de la Mujer de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Nela Martínez. Esta exposición está durante todo el mes de junio en el marco de celebración del Día Internacional del Niño. Otra exposición que se mantiene hasta el 26 de junio es la muestra pictórica Resiliencia del Color, del artista Agustín Naranjo. Su obra es un llamado al rescate del arte y de la humanidad, la conciencia de cada persona para hacer una mejor sociedad por medio de nuestra resiliencia. Estas obras se exponen en la sala de exposiciones Víctor Mideros, de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Museo de Arte Contemporáneo invitan a la inauguración de la muestra pictórica Resiliencia del Color de Elías Naranjo. Y continuamos con más información, y en este caso nos vamos al cine. A un año de coronar la cima del Everest, la ecuatoriana Carla Pérez compartirá sus vivencias en la montaña más alta del mundo. Solo para mencionarles, 8.844 metros sobre el nivel del mar. Esto a través de un documental que se exhibirá este miércoles 22 de junio en Quito. Así es, y precisamente para añadir información a esta nota que nos acaba de mencionar Darío, habrán dos funciones este miércoles 22 a las 7 de la noche y a las 8:45 para todos los amantes del cine, que se den cita acá a la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Alfredo Pareja Díaz Canseco, gracias Darío. Y este mismo día miércoles, se recuerde que como cada semana se realiza la presentación del ballet folclórico Hachiwa en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, que está ubicado en Avenida 6 de Diciembre y Patria, a partir de las 19 horas. No se olvide usted toda esta información. Si no la pudo anotar, puede encontrarla en la página www.casadelacultura.gov.es. La hora exacta, 8 de la mañana. Hacemos una breve pausa y regresamos en nuestro segmento de entrevistas. Y recuerde que nosotros tenemos ya línea habilitada si desea participar, 2220-966, 2220-966. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La música y la danza de nuestro país en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El espacio donde caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invita a la ceremonia de posesión con la participación de Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordán, Camerata de la Casa de la Cultura, Coro Juvenil, Tami Morán, Carla Canora, Ballet Ecuatoriano de Cámara. El acto contará con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Le esperamos. La entrada es libre. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Tenemos ya las 8 de la mañana con 3 minutos, 8 y 3 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y enseguida nos vamos ya con nuestro espacio de entrevistas. Si ya están con nosotros. Homero Arboleda. Alexandra Cárdenas. Muy buenos días, gracias a todos por seguir conectados de acá a Radio de la Casa de la Cultura en 940 AM y en www.radiocce.com. Soy Homero Arboleda, muchísimas gracias también a quienes están en este momento junto a nosotros a través de la frecuencia 940 AM. Estamos en el segmento de entrevistas, darle muy buenos días también a Alexandra y a nuestra invitada para el día de hoy. Estamos hablando de Karina Jaya, quien es directora del proyecto de reactivación cultural del convento y museo El Tejar. Vamos a dialogar con ella sobre una iniciativa interesantísima que será un recorrido nocturno precisamente en el convento de este sector. Muy buenos días, Karina. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco acerca de qué se trata este recorrido, cómo está pensado, qué tipo de antecedentes tiene esta actividad que se realizará el próximo 8 de julio. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, pues el convento del Tejar ha abierto sus puertas al público para que puedan visitarlo. Es un espacio lleno de historia, de arte. La primera vez que abrimos este espacio fue en noviembre del año pasado, con el objetivo de darlo a conocer, porque por varias décadas este espacio estuvo olvidado. Y bueno, ahora estamos promocionando estos recorridos nocturnos. Solamente trabajamos con eso por el momento, ya que la posición geográfica de este lugar nos permite tener una vista espectacular en la noche del Centro Histórico de Quito. Nosotros vamos a hacer este recorrido el 8 de julio, el cupo es para 60 personas. En este espacio van a poder visitar el Museo de Arte Religioso, que contiene pinturas, esculturas que vienen de la escuela quiteña. Unas pinturas famosísimas de Miguel de Santiago, esculturas de Caspicara, entre otros. Nuestro espacio abre también sus puertas a lugares que muchos museos no permiten realizarlo. Tenemos la visita permanente a las torres y al campanario de la iglesia. Ahí relatamos las leyendas tradicionales del barrio del Tejar. Una de ellas es la viuda del Tejar, que se relata en las torres de la iglesia. También visitamos a las criptas. A las criptas la gente podrá ingresar a oscuras con velas y ahí vamos a dramatizar otra leyenda tradicional del barrio, que es la capa del estudiante. Karina, precisamente le iba a comentar que el centro histórico ya de por sí encierra un aire misterioso, un aire místico, y la gente se interesa por ese tipo de leyendas que se han desarrollado en el centro histórico de Quito. Ahora, en el Tejar, ¿estas leyendas a cuáles hacen referencia? Es decir, ¿qué se ha dicho del Tejar para que ustedes puedan realizar esos recorridos teatralizados? Bueno, pues ustedes saben que las leyendas tienen algo de verdad, algo de mentira, y son recopilaciones de los vecinos que han dado paso a que esto se pueda crear. La viuda del Tejar, bueno, es muy conocida en el barrio por una mujer que sigue realmente a las personas que se toman sus copitas de más y los engañan hasta llevarlos a la muerte. Igual la capa del estudiante, pues se trata de un muchacho pobre que necesitaba zapatos para su graduación, pero tuvo que cumplir un reto en el cementerio. De igual manera murió. ¿Cómo hicieron para hacer estas obras teatralizadas? ¿Qué grupo es el que está organizando esto? ¿Cómo se organizaron ustedes? Bueno, este primero es un proyecto mío, que lo estoy poniendo en práctica con el apoyo de los padres mercedarios. El convento pertenece a la Orden Mercedaria. Y bueno, pues trabajamos muchachos que nos hemos graduado en la Universidad Central, poniendo nuestros proyectos en práctica. ¿En teatro, en turismo? ¿Cómo se...? Trabajamos con estudiantes también, bueno, egresados ya de la Facultad de Artes de la Universidad Central. Hay más estudiantes de turismo que nos han apoyado en esta iniciativa. Karina, detrás de toda la actividad existe un fuerte componente de organización, también de interés por el rescate de estos patrimonios. ¿Cómo ha sido este trabajo? Además, ¿cómo se está pensando una proyección un poco más amplia, teniendo en cuenta que lo que ya decía Alexandra, el centro de por sí es un baúl lleno de muchísimas sorpresas, de muchísimas tradiciones? Bueno, el objetivo de esto, como dije al principio, es darlo a conocer. Como les había comentado, en noviembre abrimos por primera vez, hubo muy buena respuesta de la gente y ahora, hace muy poco, el Instituto Metropolitano de Patrimonio intervino en la estructura del espacio, lo renovó totalmente en el área arquitectónica porque con el terremoto del año pasado pues se vio bastante afectada. ¿Con el del 2016? Sí, a más de ello, ahora la iglesia y el convento tienen una iluminación espectacular de fachadas, igual que la mayor parte de las iglesias del centro. Entonces, poco a poco con este proyecto, diferentes entidades se han hecho presentes. Y con esta reestructuración que han hecho, con este rescate al patrimonio, ¿no se les ha afectado tal vez a la comunidad de mercedarios? Porque yo tenía conocimiento de que en algunas ocasiones, por abrir espacios de museos, muchas veces se les quitaba espacios a las comunidades religiosas que ahí habitaban. ¿Cómo se organizaron entre esto de cuidar el patrimonio y a la vez mantener a las comunidades religiosas? Bueno, esto siempre ha pertenecido, este museo, a los padres mercedarios. Uh-huh. Ellos son los responsables del cuidado de estas obras artísticas. Esto, bueno, pues lo hizo, todas estas obras fueron hechas por orden del padre Francisco de Jesús Bolaños, que es el fundador del convento del Tejar. Con coordinación de ellos. Con coordinación de ellos. ¿Se visita tal vez celdas, las habitaciones de...? Bueno, pues ahora solo nos queda también de la gente, ¿no? Nos queda la celda del padre Bolaños, que esa la podemos visitar. En sí, las celdas de los padres que viven actualmente no, son solamente dos, entonces ellos no permiten el acceso tampoco. Y es un espacio grande, ¿no? Es un espacio es grande súper para los grande, personas. Muy, muy grande. También tenemos una biblioteca. Eso precisamente quería que nos comentes acerca de la biblioteca. Vemos dentro de la ayuda a memoria que existen libros del siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Cómo es la explicación para que la gente vaya entendiendo que estos libros tienen otro tipo de, de importancia, otro tipo también de valor para la ciudad? Bueno, para construir este convento, el padre Bolaños mandó a hacer peregrinaciones a dos sacerdotes mercedarios para recoger fondos y construir este espacio. Les hablo de 1720, por ahí, uh-huh. por esos uh-huh. años. Entonces, estas peregrinaciones duraron muchísimos años. Los mercedarios encargados de las peregrinaciones, al regresar al convento, pues trajeron las limosnas para construir el convento y aparte trajeron los libros que se exhiben ahora en la biblioteca, también objetos de oro, objetos de plata, bueno, que con el tiempo han ido desapareciendo, pero la biblioteca se mantiene. Tenemos libros desde el año 1564, todos son hechos con pasta de cuero de borrego, todos están en exhibición y la gente los puede... Seguramente son registros de la ciudad, de nacimientos... ¿De ciencia? ¿De qué? Exacto, son ciencias sagradas, matemáticas, todos están escritos en latín. Uh-huh. Se puede ver también las escrituras que le dieron al padre Francisco de Jesús Bolaños, cediéndole las tierras del sector del Tejar, de las faldas del Pichincha, todos esos documentos importantes se pueden observar. Ahora, cuando se habla del Tejar y del centro histórico, aparte de ser un espacio de misterio, de leyendas, de tradiciones, se habla también de seguridad. ¿Cómo han organizado ustedes el tema de la seguridad, especialmente en el sector del Tejar, que es muy transitado, que ya se ha hecho parte de los corredores, por ejemplo, del corredor sur, del corredor centro? ¿Cómo se ha organizado en el tema de seguridad? Bueno, pues nosotros siempre que tenemos nuestros recorridos nocturnos, hacemos un pedido a la Policía Nacional para que esté presente, tanto en el área externa como en el área interna. Sí ha sido un problema esto, muy mínimo, la verdad, porque ahora el Tejar ya se ha ido renovando un poco. Es parte de dar una nueva cara al centro histórico, al centro, ¿no? A Quito. Y que paulatinamente pues se vaya el Tejar, incluyendo en los circuitos turísticos del centro de Quito, porque es un espacio bastante importante. A pesar de que el Tejar está un poco alejado, hay que cruzar incluso sí. La parte del sector de los túneles, la Mariscal Sucre, ¿no? Sí, por eso también, con estos recorridos, nosotros queremos que nos ayuden también más adelante el municipio de Quito, poniendo la señalética para poder llegar, porque es un poco difícil el acceso, pero han llegado. ¿Parqueaderos, estacionamientos? Parqueadero, tenemos nosotros un parqueadero en la parte de atrás del convento. Esto pertenece al mismo espacio y ahí la gente puede guardar sus autos, todo. Es un espacio del convento. Karina, existe un valor de $12 para las personas adultas y de $6 para niños de tercera edad. ¿Estos fondos se reinvierten hacia nuevos recorridos, hacia el mantenimiento de las instalaciones? ¿Se ha llegado a un acuerdo también con el convento de tal manera que no sea, no sé, pues algo con fin de lucro, sino más bien de redescubrir el patrimonio, del conocer la historia? ¿Cómo es este proceso económico, que también es importante saberlo? Bueno, en el Tejar todo es autogestión por nuestra parte. Cabe destacar que no tenemos ningún apoyo económico de ningún municipio, ninguna organización gubernamental. Todos estos fondos, bueno, pues es para gastos del propio convento, personal, para realizar nuevos recorridos, tener unos fondos. Les comento, pues con la primera apertura que realizamos, se pudo colocar la electricidad en las salas del convento y en los pasillos, porque no teníamos... Era un espacio un tanto descuidado. Sí. Entonces, poco a poco, las cosas que se puede hacer y que están a nuestro alcance, se realizan con los fondos del convento. Y aparte es pagar por una experiencia, ¿no? Es una experiencia de recorrer un lugar que quizás nunca se pensó hacerlo en la noche, lleno de misticismo, un poco de, no sé, leyendas. Entonces, genera otro tipo de vivencia, ¿no? Genera un pago por una experiencia, más no por un producto físico. Es una experiencia inolvidable, porque, bueno, aparte de eso, nosotros trabajamos con la comunidad del barrio, un grupo de danza, realiza sus presentaciones en el convento, es muy bueno. ¿Grupo de danza del Tejar? Sí, grupo de danza del barrio del Tejar, es danza folclórica, presentan diferentes temáticas de las provincias del Ecuador, y también reciben un canelazo de cortesía, que es la bebida tradicional de Quito. Este tipo de evento, este tipo de recorridos teatralizados, de visitar las criptas, ¿es recomendable para niños? ¿Pueden ir ellos tranquilamente? Sí, sí pueden ir, porque el afán de nosotros no es asustar, sino más bien recrear diferentes leyendas de una manera dinámica, tanto para niños como para adultos. El afán nuestro no es asustar. ¿El costo para el ingreso a los niños es de $6? Es de $6, sí. ¿Pueden ir niños de cualquier edad? Sí, sí, no hay ningún problema. Eso, como le digo, es muy interesante, no es nada miedoso, es muy, muy atractivo y la gente está fascinada porque, como les había dicho, se visitan lugares que no siempre se puede visitar en cualquier museo de Quito. Claro. Torres, campanarios, criptas, eso es lo que la gente va a poder vivir. Recordar entonces a las personas que están interesadas en este recorrido que se va a realizar el día 8 de julio en dos horarios, de 19 a 20 horas y de 20 horas con 15 a 21 horas con 15 minutos. La posibilidad de reserva se lo puede hacer al 099-8954-141 o también escribiendo al correo electrónico conventoeltejar@hotmail.com. No sé si usted quiere adicionar algo, Karina, de tal manera que la ciudadanía tenga ese convencimiento, ese enganche para visitar este recorrido al convento y museo del Tejar. Bueno, pues para las personas que están escuchando, pueden visitar la página de Facebook, Convento y Museo Mercedario El Tejar. Ahí van a ver todas nuestras fotografías, videos de nuestros recorridos y hacerles la cordial invitación que descubran un nuevo espacio que por décadas, como les dije, había estado cerrado, olvidado, y es maravilloso conocer este espacio, así que esperamos que puedan asistir.

y que tienen que ver con la democratización y la diversificación de la cultura. En este sentido, intentamos que todo lo que haga la Dirección de Museos vaya dirigido justamente a toda la población ecuatoriana sin distingo ninguno, de edad, sexo, ni formación cultural, ni nada por el estilo. Y el otro lado es el tema de la diversificación, es decir, todas las manifestaciones y expresiones que en definitiva a lo futuro llegan a constituirse en la identidad y en la herencia cultural. Si no hay un sitio donde la gente exponga, donde la gente difunda, donde la gente comente y cuente, no se puede construir en definitiva el patrimonio. Entonces nosotros estamos más que convencidos que espacios como estos son justamente para la construcción del patrimonio cultural, que en definitiva es la construcción de la identidad nacional. Señor director, usted nos mencionaba que se han planteado tres ejes fundamentales para poder desarrollar su trabajo al frente de este espacio. Específicamente y concomitante con lo que acabé de señalar, la Casa de la Cultura específicamente cuenta con una infraestructura bastante favorable para el cumplimiento de nuestras funciones. Por un lado, me estoy refiriendo a la casona, en donde se encuentran los salones emblemáticos, como en la sala Víctor Mideros, la Osvaldo Guayasamín, Eduardo Kingman, y la Casa de los Espejos, en donde en cambio están instalados prácticamente los tres museos, que son el Museo Etnográfico, el Museo de Instrumentos Musicales y el Museo de Arte Moderno. El único que queda descentralizado o desconcentrado de la casa es el Museo de Arte Colonial. En virtud de aquello, figúrese usted cuatro museos puestos a consideración de nacionales y extranjeros, cumplen un papel fundamental. En el año anterior, la Casa de la Cultura debió ceder al Ministerio de Cultura para que funcione el hábitat, y fue el motivo para prácticamente desmontar los museos y permanecieron casi por más de un año cerrados. Esa ha sido preocupación número uno de la Dirección de Museos, el que los mismos vuelvan a estar en funcionamiento. En este ejercicio de replanteamiento de los museos, hemos tomado nuevos criterios tanto en la museografía como en la museología. En la museografía, fundamentalmente, nos ha obligado a ser creativos en virtud de que al no tener los recursos necesarios y suficientes, nos hemos valido de los mismos elementos museográficos, me refiero a vitrinas, a modulares, que nos ha tocado simplemente remozarlos o restaurarlos a efecto de que den una mejor impresión. Me habría encantado que todo el equipamiento sea nuevo, pero desgraciadamente limitaciones son muy exiguas. En lo que corresponde al otro aspecto, que es importante, el tema museológico, hemos creado prácticamente tres nuevos diseños para los museos de la casa. Y me atrevo a decir cuatro porque estamos en camino con la revisión del Museo de Arte Colonial, cuya intención nuestra es llegar a constituir uno de los mejores museos en la especialidad del arte colonial, es decir, exclusivamente la época republicana, que la gente pueda tener acceso y conocer y comprobar cómo se vivía en los siglos XVII, XVIII, XIX, y no solamente en el tema de las obras de arte, sino en todo lo que significa expresiones y manifestaciones de una cultura. En el caso del Museo de Arte Moderno, el guión museológico se sustenta en tratar de que la gente realmente tenga una concepción clara de lo que deberíamos entender por la modernidad y no confundirlo con lo contemporáneo, de tal suerte que la modernidad en términos cronológicos a nivel mundial se inicia prácticamente en el siglo XV y va a concluir en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Eso es la modernidad. Y entonces en el caso nuestro, por circunstancias muy particulares de la parte occidental y concretamente del Ecuador, esta cronología se retrasa. Y nosotros, por ejemplo, recién estamos alcanzando la independencia en el siglo XIX. lo que quiere decir que terminado el virreinato o la época colonial y empezado la época republicana, ese es nuestro modernismo. Entonces, más o menos, nuestro museo arranca por los años de 1930, en donde ya vamos a notar de manera clara cómo ha cambiado la vida, cómo ha cambiado las costumbres, cómo han cambiado las tradiciones y sobre todo las expresiones en lo que corresponde al arte, a la literatura, a la música. Esto se va a prolongar hasta aproximadamente la década de los 60, que son prácticamente los momentos en donde podemos hablar de una modernidad en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, el visitante va a tener la facilidad de ver y contrastar que, no obstante de haber luego logrado nuestra independencia, aún nos persiste una época virreinal apegada mucho a la religión católica y todo gira la temática de la música, de la literatura y la pintura y la escultura a través de la religión. Luego ya vamos a hacer un tema de los pros, independencia, el retrato del paisaje y por último llegamos a una libre creatividad del artista. Eso, en definitiva, consuma en nuestro Museo de Arte Moderno. Máster, usted nos habló de dos términos como era la museografía y la museología. ¿En qué consiste esto? ¿Cuál es la diferencia? La museología es el sustento teórico científico en el que sustenta una muestra. Es decir, nosotros tenemos una idea, un pensamiento, y si yo quiero llevar esa idea a una cosa concreta, llevo a una exhibición, a una exposición, a un museo. Pero el mensaje que yo llevo, que yo intento llevarlo, lo traduzco en el guión museológico. Es decir, viene a ser un marco teórico, un tema de definiciones, de conceptos, porque aquí se ve la diferencia entre tener colgado un cuadro y explicar qué significa ese cuadro. Entonces, el colgar el cuadro, el colocar los objetos en vitrinas, eso es museografía. Y el dar los conceptos y definiciones, que es el conocimiento, eso es museología. Ahora, ¿se tiene prevista una fecha ya para la apertura de los tres museos, incluido el del Centro Histórico? Claro. En el caso del Centro Histórico General de Arte Colonial, seguirá en la línea, como he dicho categóricamente, de la época virreinal, que en el caso nuestro sería prácticamente desde la fundación de la ciudad de Quito y terminará prácticamente con la independencia y obviamente con los primeros años de la vida republicana. En el caso del Museo de Arte Moderno, ya había explicado la connotación que tiene, el museo etnográfico es igualmente para nosotros de suprema importancia, porque tanto en la Constitución como en la esquina, en el diario vivir, todo mundo, de los ecuatorianos, por cierto, nos habla de que vivimos de un país diverso, pluricultural, pero desgraciadamente el momento que le preguntamos ¿y cuántas culturas hay en el Ecuador? No nos responde. Entonces, hablo de pluricultural, hablo de intercultural, pero no sé con quién tengo que hacer esa relación. Entonces, hoy el museo va a indicarles a los ecuatorianos, nacionales y extranjeros que en el Ecuador perviven 14 culturas. Y eso es muy importante para que empecemos a reconocernos y respetarnos. Y obviamente en el museo se recrea todas estas manifestaciones de cada una de estas culturas con todas sus manifestaciones, sobre todo las inmateriales. Por inmateriales me refiero a aquellas del espíritu, ¿no? A la fiesta, a la tradición, a la leyenda, a la gastronomía, que el espíritu mismo nuestro es más hacia lo material y dejamos mucho lo espiritual. Quizá por eso estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora con una falta enorme de valores. Entonces el museo va a jugar ese papel de cultivar los valores de los ecuatorianos, de conocernos entre todos en cuanto a diversidad, y obviamente está creado dentro de lo que concebimos como un museo interactivo. No podemos llegar a lo que desearíamos con tecnologías modernas, porque desgraciadamente, o por falta de recursos, o porque el Estado no permite que compremos tecnología, por las partidas presupuestarias que están negadas, debemos ingeniarnos para crear una interactividad realmente creativa, ¿no? Por nuestros propios medios. De tal suerte que yo desde ya les invito en las próximas semanas que se inaugurará este museo a que participen y vean que con muy pocos recursos, pero con muchas ganas, con mucho ingenio, con mucho compromiso social sobre todo, se puede lograr cosas. Es decir, que el Museo Etnográfico ya se reabre la próxima semana, ¿y el resto de museos para cuándo se tiene previsto la fecha? Aspiramos nosotros que para fines del mes de julio o los primeros semanas del mes de agosto estén incorporados ya prácticamente los dos restantes museos. Me refiero al de instrumentos musicales y al de arte moderno. En el caso, por ejemplo, del de instrumentos musicales, el giro que le hemos dado en el tema museológico es que la gente entienda y comprenda cómo aparece la música, cómo aparecen los sonidos, cómo aparecen la melodía, y que puedan evidenciar que el primer instrumento musical es el mismo hombre, cuando intenta reproducir los sonidos de la naturaleza, de las aves o de cualquier tipo de animal. Entonces, en el museo, en la primera instancia del recorrido, tendremos la opción de ver cómo se va originando el sonido. Y obviamente vamos a ver como representaciones concretas y materiales los primeros instrumentos precolombinos, que todos son originales. Es decir, nos va a recrear cómo era la armonía y la música de nuestros antepasados. Y esto vamos a ir acompañando con talleres, con seminarios, con encuentros, para que haya un espacio de discusión, que los artistas, que los músicos y que los museólogos o los musicólogos también defiendan sus teorías, si efectivamente nuestra melodía es limitada, es monótona, o por el contrario, es singular e importante. En este tema damos especial atención a la marimba, por ejemplo, porque no obstante de que la marimba podemos encontrar en varios países del mundo, los estudiosos de este tema han definido que la marimba ecuatoriana es única en el mundo. Si no hay otra marimba igual en el mundo como la ecuatoriana. Entonces, al estar la marimba vinculada con la afroecuatorianidad, fíjese usted cómo ya va apareciendo tanto la integración de estas culturas diversas y sus manifestaciones muy particulares, para entender que es un cununo, que en definitiva todo lo que significa la marimba. Una tercera instancia nos permite a todos darnos cuenta cómo estos instrumentos y música autóctona nuestra se une con la música de otros lados, concretamente de Europa, de Asia, y van a formarse especie de instrumentos combinados, ¿no?, que es lo que prácticamente tenemos el día de hoy. En una tercera instancia vemos la funcionalidad de la música, porque la música es música para acompañar momentos muy solemnes dentro de lo cívico, música para traslados fúnebres, música para una serie de situaciones que en definitiva juega un papel importante la música como función. Terminamos la muestra con los conjuntos conformados de instrumentos musicales hasta prácticamente llegar a lo que es una sinfónica. Entonces, de esta manera, no solamente la gente va a observar los instrumentos y esta evolución cronológica, sino que va a tener la oportunidad de asistir a seminarios, talleres, demostración de guitarristas, de chelistas, de todo tipo de género, para que en definitiva se cree lo que la educación general básica y la superior o la media no ha logrado en el Ecuador. No obstante de que tenemos una asignatura denominada música, ninguno de nosotros aprendemos música. Y entonces el problema viene por ley a intentar que uno por ley escuche música nacional, cuando debería ser un tema de mi propio instinto el escuchar la música nacional, y no establecer ni menos culta ni más culta la una con la otra, sino que todas son formas de expresión de culturas diferentes. Entonces no estaríamos en el dilema ahora de imponer por ley que la música nacional esté sobre cualquier otro género. Mientras más globalizados estemos, mientras más plural sea el conocimiento, más solidarios debemos ser los pueblos. Señor director, también se hablaba de la apertura, la casa de la democratización y de la diversificación, en la que se dará apertura a todos los artistas nobles para que realicen sus exposiciones. Exacto. Con respecto a esta segunda parte, no es menos cierto que las salas emblemáticas de la Casa de la Cultura han estado históricamente a disposición de artistas nacionales, No es menos cierto que el artista novel, el joven que está empezando a dar sus primeros inclinaciones sobre el arte, no tiene dónde exponer. Y normalmente cuando tiene dónde exponer, finalmente son sitios privados donde les cobran o terminan vendiendo como parte del arrendamiento de la sala una de sus obras. Entonces estamos creando nosotros una sala que llamamos la sala promocional, para que sean estos chicos o chicas las que vengan y expongan sus obras con todo el derecho que tienen. ¿Y cuál será el procedimiento para que ellos puedan venir y solicitar? El procedimiento es como todos, ¿no es cierto? El que formalizan el pedido a través de la presidencia de que desean exponer, nos ponen en definitiva en una curaduría muy cortita, muy sintética, lo que quieren exponer o en lo que consiste su muestra y el espacio que más o menos desearían tenerlo. ¿Cualquier edad? Cualquier edad, aquí no hay distingos, como le digo, de nada en absoluto. Este mismo tema lo estamos llevando ya en la práctica con las universidades. Entonces hemos aperturado para que muchas tesis de grado o simplemente exposiciones de aplicaciones de lo que los chicos han aprendido en la universidad le pongan aquí en una de las salas. Ya hemos hecho eso, ¿no? Tanto como instalaciones o como simples muestras fotográficas también. Exactamente de universidades que especializan en el tema de la fotografía del diseño, lo están haciendo ya. Eso significa, como digo, democratizar, ¿no? Abrir los espacios a todos los que tengan el deseo. Y un tercer paso que también se nos ha mencionado, o proyecto, será la apertura ya para el séptimo salón de pintura. Mire, la Casa de la Cultura, entre tantos y tantos hombres ilustres que ha tenido al nombre del profesor Carlos Rodríguez, que fue uno de los directores incluso del Museo de Arte Colonial. Entonces, en este sentido, aprovecho esta oportunidad porque en nuestras salas, en el primer nivel, tenemos una especie de túnel que conecta las dos salas y ahí aspiramos que próximamente pongamos una historia fotográfica de la casa. Es decir, que la gente que nunca haya conocido la historia de la casa venga y por fotografías y ciertas citas documentales o históricas empiece a ver cómo apareció la idea de los gestores de una casa para la cultura ecuatoriana y cómo ese sueño se constituyó en una realidad con lo que es ahora la Casa de la Cultura. Si queremos que en la mente de los ecuatorianos quede la idea, pero ya convertida en una realidad, y que esa realidad justamente cumplió los objetivos de los soñadores de la Casa de la Cultura. Entonces, cuando usted me preguntaba sobre el tema de esta última tarea nuestra, el profesor Carlos Rodríguez entregó gran parte de su vida para la Casa de la Cultura. Para nosotros, incluso como ecuatorianos, es un orgullo que es uno de los únicos ecuatorianos que tuvo la suerte de vivir en México y compartir con las enseñanzas de los más grandes muralistas de la época, y me refiero a Alfaro Siqueiros, donde ahora actualmente tenemos en el ingreso de nuestro museo una obra de don Carlos Rodríguez que se llama La Historia de la Humanidad. Entonces creíamos como mérito, o más de dicho, creyó la casa como un mérito a un hombre insigne, el crear un salón de pintura para niños. Y en esta ocasión lo retomamos y vamos a inaugurar el séptimo salón. Los próximos días ya hacemos la convocatoria a este salón. Esta convocatoria lo hacemos a través de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura. Esto es, que en cada núcleo de la República, si los 23 núcleos harán una convocatoria en su jurisdicción territorial para los niños. Y ellos escogerán tres obras. Y de todos los núcleos provinciales, una vez que se acabe la fecha de entrega de las obras, nos envían acá a Quito las tres obras. Y aquí en Quito, la matriz organizará una exposición con las tres obras de cada una de los núcleos provinciales. Y por primera vez, el jurado calificador de este salón serán los mismos niños. O sea, pretendemos pensar de que es absurdo, por más dotado que alguien sea en la pintura, pueda ubicarse en el cerebro y en la creatividad de un niño. Entonces queremos que sean los mismos niños los que vean de las obras cuáles gusta a ellos. uso la palabra gusto porque no le quiero poner cuál estéticamente está mejor suelta, porque no se trata de aquello. ¿Se plantearía entonces la convocatoria para cuándo? La convocatoria está planteada prácticamente para la próxima semana ya. ¿Y eso tendrá una duración de qué tiempo? Más o menos tiene un mes para que los grupos directorios provinciales vayan difundiendo, porque el tema es importante, mire usted. Nosotros estamos contrarios a las famosas campañas contra el bullying, cuando le ponemos al bullying como lo que es el bullying. Pero nosotros no queremos resolver las consecuencias del bullying, queremos hacer una acción preventiva. Entonces nuestro salón de pintura tiene como tema el asunto que haga referencia a la solidaridad, al compañerismo, al respeto, y no mencionamos la palabra bullying, porque queremos y creemos y estamos convencidos que los niños son los que deben entender y apreciar desde niños la importancia de ser respetuoso, de ser fraterno, solidario, y no dar espacio bajo ningún punto de vista a cuestiones adversas que en el peor de los casos terminen en el famoso bullying. Ahora, director, ¿esta tiene premios? Exactamente, nosotros siempre hemos creído no el premio en cuanto al tema monetario, sino al estímulo, a la motivación de los niños cuando han competido entre varios de ellos y alguien tiene que necesariamente tener esa distinción. Entonces hemos pensado, igualmente con buenos deseos, dadas nuestras pocas posibilidades, ir a la empresa privada, ir al Ministerio de la Cultura, a las empresas de transporte. Yo estoy pensando, por ejemplo, que las compañías de aviación, particularmente la Nacional, TAME, nos pueda dar un premio para que un niño ganador viaje a Quito o Cuenca, Quito, Guayaquil o lo que fuere. ¿Se expondrá los trabajos ganadores? Los trabajos ganadores se expondrán justamente el aniversario del nacimiento del profesor Carlos Rodríguez. ¿Qué es? Es el 30 de diciembre del 2017. Amigos, amigas, esta ha sido la participación del Máster en Pedagogía Profesional Marco Rosero, director de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha hablado sobre tres temas importantes, como es la apertura de los museos, el séptimo salón de pintura y también la casa de puertas abiertas para que los artistas noveles puedan realizar sus exposiciones. Gracias por habernos acompañado. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La música y la danza de nuestro país en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El espacio donde caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invita a la ceremonia de posesión con la participación de Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordán, Camerata de la Casa de la Cultura, Coro Juvenil, Tami Morán, Carla Canora, Ballet Ecuatoriano de Cámara. El acto contará con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Le esperamos. La entrada es libre. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Presente. 8 de la mañana con 46 minutos, continuamos en nuestro segmento de entrevistas. El turismo se ha confirmado como una alternativa interesante para el desarrollo económico local y sustentable en nuestro país. En algunas provincias de la costa y los Andes se fomenta y desarrolla el agroturismo a través de fincas integrales de agricultura y ganadería que se han convertido en el eje de desarrollo económico y social, generando riqueza y un importante impacto sobre el empleo. En otras provincias, la actividad turística no tiene tanto peso específico sobre la economía y el empleo, pero sin embargo sí ha sido una fuente de diversificación y complementariedad para el desarrollo del territorio. Para hablar sobre este tema nos acompaña vía telefónica el ingeniero Wellington Valdivieso, quien próximamente dictará un curso de gestión local sostenible para el desarrollo y fortalecimiento del turismo en los gobiernos autónomos. Muchísimas gracias por acompañarnos al ingeniero Wellington Valdivieso, a quien damos el muy buenos días y le solicitamos que nos comparta un poco acerca de este taller que se dictará en los próximos días. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Wellington, buenos días. Estamos aquí junto a Alexandra Cárdenas, a Homero Arboleda y quien le habla, Laura Ríos, para conversar un poco sobre este turismo sostenible que de alguna forma engrandece la cultura de nuestro país. Buenos días, muchas gracias. Queríamos saber si es que nos puede ampliar un poco el tema sobre el turismo y de alguna forma el trabajo que ustedes pretenden realizar a través de este taller. Buenos días, gracias. Bueno, como usted lo había mencionado en la introducción, nosotros estamos organizando este curso de formación en gestión de turismo, ¿no? El objetivo principal es el mejor uso de las actividades turísticas en el territorio. Recordemos que el turismo, la mayor cantidad de atractivos importantes se encuentran en el área rural, algo que muchas de las veces no se toma en cuenta. Las juntas parroquiales, los gobiernos municipales y los gobiernos provinciales tienen ahora más que nunca la posibilidad de desarrollar actividades que permitan que los ciudadanos del área rural y también obviamente de las áreas urbanas puedan utilizar de mejor manera para su beneficio personal, primero personal, ¿no?, luego económico, los atractivos turísticos que existen en estos lugares. Es por eso que se ha decidido fortalecer a través de una capacitación a los técnicos de los municipios, técnicos de los gobiernos provinciales y los técnicos que estén funcionando en las juntas parroquiales. ¿Cómo está la aceptación en este caso por la convocatoria que ustedes están realizando para que puedan participar los técnicos de los GADs? Bueno, hemos invitado básicamente a través de algunas bases de datos y algunas instituciones públicas que muy buenamente nos han apoyado. La convocatoria tiene una muy buena acogida, ya están preinscritos alrededor de 35 gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional, el cupo solamente es para 45. Con esto nosotros vamos dado una gran acogida, ¿no? Tenemos una gran acogida. Ya hemos logrado pasar del 55% de personas interesadas en nuestro evento. ¿Cómo se fortalecerá el turismo? el turismo, bueno, principalmente creemos nosotros y por experiencias, creemos que al fortalecer al personal técnico, al darle insumos al personal técnico para el desarrollo del turismo a través de ordenanzas, a través de políticas claras y más que todo inclusivas, el turismo se fortalecerá. La idea no es solamente fortalecer el turismo como actividad, sino fortalecer a la población que trabaja en el turismo, ¿no? Y que esto crezca, que la población que trabaja en turismo crezca, que sea más inclusiva. Hoy en día nos hemos dado cuenta que se lucha contra la informalidad en el turismo. Se lucha contra eso. Todas las instituciones públicas están luchando contra la informalidad del turismo, pero no hemos visto todavía que se proponga algo contra la informalidad. Sí, tienen que haber propuestas claras, propuestas inclusivas contra la informalidad, y eso es lo que está faltando hoy en día, que los municipios, las juntas parroquiales, más bien fortalezcan ese trabajo, que deje de ser informal a ser un trabajo formal, para que así pueda tener una verdadera ganancia en el turismo. ¿Cuál sería la metodología que ustedes van a utilizar en este taller? Bueno, el curso, por el mismo hecho de ser un curso de larga duración, de 300 horas de duración, no lo podemos hacer presencial, porque entenderemos que todos los técnicos tienen que estar en sus territorios trabajando. Entonces, la metodología que se está aplicando es online, pero también con fases presenciales de asesoramiento y de consolidación del trabajo, ¿no? Entonces, tenemos un muy buen expositor titular que está al frente de toda la capacitación, que es el ingeniero Jorge Mori. Él, hasta hace un poco tiempo, fue el director de turismo del gobierno provincial del Guayas durante un largo tiempo. Fue quien impulsó la creación de las rutas turísticas del Guayas, ¿no? No nos olvidemos que ahora el Guayas está despuntando fuertemente en el tema turismo, sobre todo en el turismo rural, sobre todo en el turismo comunitario, en el agroturismo, y que ha dado un muy buen resultado. Entonces, ¿quién mejor que la persona que ideó este proyecto en la provincia del Guayas pueda ser el expositor principal de este curso? ¿Cuál será el fortalecimiento o el aporte a la cultura del país a través de este taller? Primero que nada, el aporte es el ordenamiento, que el turismo funcione de manera ordenada, correcta, y más que todo con una visión a futuro. Nosotros no podemos hacer políticas que nos duren momentáneamente 3 o 4 años cuando el turismo necesita una estabilidad. Entonces, el aporte para el fortalecimiento es que los municipios tengan políticas claras dentro de sus instituciones con las que puedan trabajar durante un largo tiempo y obviamente modificarlas o reestructurarlas en base a las necesidades que se vayan creando, pero momentáneamente deben ya tener políticas muy claras. Lamentablemente, la mayoría de municipios o de juntas parroquiales o de gobiernos provinciales no cuentan con ordenanzas. Otros cuentan con ordenanzas bastante débiles y eso no permite que se desarrolle la inversión turística. Muchas de las veces pensamos que el turismo es una actividad cara para la inversión y no es así. Existe una diversidad de inversiones que se pueden desarrollar económicamente sustentables dentro del turismo, que no son muy caras, que no son muy onerosas y que la gente puede desarrollarse fácilmente. Ingeniero, quisiéramos que finalmente usted haga la invitación para que se inscriban y dónde pueden hacerlo. Bueno, invitamos a todos los gobiernos autónomos descentralizados, a los técnicos de turismo y técnicos de otras áreas que pertenecen a los gobiernos, que puedan inscribirse en nuestro curso. Bueno, en este caso, como estamos ubicados nosotros en la provincia de Zamora Chinchipe, todas las inscripciones se las hace vía correo electrónico. Sí, tienen que comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos que estamos publicando constantemente en redes sociales y con eso nosotros establecemos contacto ya vía telefónica y empezamos también ya el proceso de inscripción. Entonces, búsquenos en las redes sociales como Congresos Turismo Ecuador y ahí podrán obtener mayor información y pues inscribirse lo más pronto posible. Queremos agradecer la participación del ingeniero Wellington Valdivieso, con quien hemos establecido un contacto hasta Zamora, Chinchipe, y nos ha hablado sobre el curso de gestión local sostenible para el desarrollo y fortalecimiento del turismo en los gobiernos autónomos. Gracias, ingeniero, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y amigos, amigas, damos por concluido este informativo de Zona Cultura, agradeciendo a nuestros compañeros Carla Ledesma, Nicole Herrera, Michelle Játiva, Michelle Aguiar, César Figueroa, Paula López, y también a nuestros compañeros que se suman, ya como les habíamos informado, al espacio de entrevistas, como es Alexandra Cárdenas y nuestro compañero Homero Arboleda. Gracias a ustedes y gracias también a nuestro compañero Darío Males, quien estuvo en la presentación de la parte informativa. Que tengan un buen día. Gracias, compañeros. Hasta luego, buen día. A Diego también, muchas gracias. A Dieguito en controles, nos estamos olvidando. Será hasta una próxima oportunidad. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.